Hola, buenas tardes. Estamos acá con Dante Mastropiero. Él es actor de la serie Ocupas. ¿Cómo fue que llegaste a ser actor? Bueno, llegamos a Ocupas de parte de la mano de Bruno Estañaro, que fue el que nos convocó para un casting. Y nada, fuimos al casting. Me acuerdo que fue en Palermo, y nada, hicimos el casting, a Bruno le gustó, que fue la idea mía de hacer la toma del Mascapito, que fue que lo puso también en la serie, que fue la más famosa. Fue en ese momento en que a él le gustó y hicimos Ocupas. Ahí empezamos, de la mano Bruno Estañaro. ¿Funcionó algo en tu vida hacer el papel del negro Pablo? No, en un momento de que, qué sé yo, uno no se daba cuenta de lo que estaba haciendo. En realidad yo fui a trabajar a buscar, qué sé yo, cómo te puedo decir, el pan para mis hijos, ¿no es cierto? De que en realidad nadie sabía lo que iba a pasar en ese momento, porque estaban pidiéndole a Tinelli que haga una serie unitaria que él tenía que hacer porque estaba debiendo al fisco, algo así. Y bueno, le propuso a Bruno Estañaro hacer Ocupas, que se iba a hacer con actores que no eran actores, o sea que nosotros ninguno habíamos actuado, solamente Rodrigo de la Serna, que ya venía actuando en Gallito Ciego y en varias novelas más, algunas cosas más que le había hecho. Y bueno, nadie sabía lo que iba a pasar con Ocupas, ni el mismísimo yo, nadie. Y bueno, revolucionó por supuestamente toda la gente, por el chamullo, digamos, del negro Pablo que puso en esa serie, que era como el de la llanta, que a lo mejor nosotros lo conocíamos porque nos criamos como ustedes en barrios bajos y uno más o menos sabe cómo se habla en los barrios bajos, pero había gente que sabía o no lo quería ver. Pero no revolucionó nada en mi vida. Yo siempre voy a ser el mismo y nada. Igual, lo único que revolucionó es un poquito más de fama que la gente te conoce.